Gracias por acompañarnos en este su espacio. Les saluda a su amiga Emilia González. El tema que escogí para ahora es los beneficios de la semilla de fenogreco. ¿Han escuchado el comentario de alguna mujer cuando ha dicho no tengo suficiente leche para amamantar a mi bebé? ¿O han escuchado comentarios de mujeres expresar que les gustaría aumentar el tamaño del busto? ¿Recuerdan pláticas de hombres quejarse por sus esposas o novias que dicen están malhumoradas porque ya les va a llegar su periodo menstrual y tienen cambios emocionales muy drásticos? Pienso que todos conocemos a alguna mujer que sufre de cólicos menstruales que no son nada agradables. Es por esto que el día de hoy escogí esta especia que podemos encontrar en la farmacia de nuestra cocina. Y quiero platicar un poco acerca de las semillas de fenogreco. Increíblemente, si le ponemos atención a esta semillita, podemos aprovecharla para mejorar nuestra salud. ¿Qué beneficios puedo obtener de las semillas de fenogreco? Para las mujeres, es muy interesante saber que tiene propiedades muy parecidas al estrógeno. Puede ayudar también a incrementar el libido. También puede ayudar a que los efectos de la menopausia puedan ser más llevaderos sin tantos bochornos que son tan característicos en este tiempo. Si hay mujeres que quieren inducir su labor de parto, las semillas de fenogreco ayudan a inducir este proceso, acelerando las contracciones. Esto por las propiedades estimulantes para causar contracciones uterinas. Cuando las mujeres dan a luz, no todas corren con la misma fortuna de tener leche en abundancia para sus bebés. Para poder aumentar la producción de leche materna en un porcentaje alto en un periodo de 1 a 3 días, el consumo de fenogreco ayuda al flujo y la producción de la leche materna. También, si alguna de las mujeres está interesada en aumento del busto de una manera natural, esto es uno de los tratamientos más seguros. Es importante mantener una alimentación adecuada y que contengan esta especia constantemente en sus alimentos para balancear las hormonas y así poder lograr un aumento natural de su busto. Para las mujeres que sufren de dolores menstruales y cólicos, el té de fenogreco puede aminorar estos. Al tener una amplia gama de beneficios en el aspecto del balance hormonal, puede ayudar a contrarrestar los cambios del síndrome premenstrual. También puede ayudar en la potencia sexual para los varones. En países como China e India, es muy utilizado para artritis y asma. Cada vez hay más estudios que comprueban la efectividad del uso del fenogreco para ayudar a reducir el colesterol y también muestran la efectividad en ayuda para pacientes que sufren de diabetes tipo 1 y tipo 2. Al incluir esta especie en los alimentos, no solo da un sabor exquisito, sino que está uno llevando salud a su organismo. A pesar de ser un producto natural, eficaz y delicioso, es posible que para algunas personas que son muy sensibles del estómago, puede ocurrir como efecto secundario sentir algunas náuseas o presencia de gas en el estómago, pero minutos más tarde esta desaparece. Les recuerdo, esta información no es con el objetivo de hacer ningún diagnóstico, ni tampoco reemplaza algún examen o tratamiento médico. Esta información es con propósito educacional solamente. Estamos en contacto con ustedes. Con mucho gusto, su amiga Emilia González.